Bueno, César, como presidente de la Junta Vecinal Amparo Castro, estás acompañando a los integrantes de la Asociación de Jubilados Amparo Castro, ¿no? Que se ha conformado hace poco tiempo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Un gusto, Mar. Sí, realmente acá estamos acompañando a Elsa y a Juan Carlos, que han hecho unas gestiones ante el Ejecutivo para conseguir dos calefactores para el salón. Y bueno, nos han llamado hoy para venir a recibir el cheque y aquí estamos acompañándolo. Realmente para la comisión directiva es un orgullo porque se trata de gente que realmente tiene muchísimas ganas de trabajar. Han conformado un centro de jubilado realmente modelo en todo lo que se refiere a documentación, al tratamiento que le dan con los socios. Es una comisión de 3 meses apenas de que han iniciado su labor y ya tienen más de 50 socios. ¿Va a funcionar en la misma junta vecinal? Va a funcionar en la misma junta vecinal con todo lo que tiene la junta vecinal. Está todo puesto a disposición de ellos porque hemos considerado, lo ha considerado así la comisión directiva cuando les dio la autorización, de que son gente que realmente merecen esta oportunidad que nosotros estamos dando. Bueno, agrupa, esto lo vamos a estar hablando después con la misma gente del centro, ¿no? Agrupa a gran parte de la barriada de ese sector. Sí, no solamente la barriada de ese sector, sino que tienen socios de otros lugares. Y realmente, te vuelvo a repetir, para nosotros es un orgullo ver la gente como viene a las reuniones de ellos. Días atrás estuvo Adriana Capuano, estuvo Mirta Hernández, y realmente había cerca de 70 personas. Y eso, conseguir reunir 70 personas en un centro jubilado o en cualquier comisión directiva ya es un logro muy importante.